para cantarle a la tierra mía. Traigo flor de la montaña, traigo flor de la montaña, traigo la rosa de un lindo vergel, traigo un clavel. Yeah.